Sí, vos sabés que a veces, más que mirar en derredor, a veces echo una mirada interna, que creo que es parte de lo que nos hace falta a los argentinos también, ¿no? Un poco de autocrítica, dejar de echar culpas afuera y empezar a mirar hacia adentro, a ver qué hice, qué no hice, en qué me ocupé, qué cosas desocupé, de qué me desentendí. Y yo a veces pienso que nos pasa algo extraño con el campo. Sabemos que somos un país agrario, pero sin embargo hay una gran mayoría de gente que no habla del campo, que no dice cosas sobre el campo, que le importa un bledo si el INTA está, si no está, que no sé, las agriculturas familiares son cosas que le pasan a otro. Entonces digo, qué cosa extraordinaria, ¿no? Que teniendo tantas hectáreas para cultivar, no estemos discutiendo y hablando todo el tiempo cosas relativas al campo. Yo no sé, Pablo Paglioli, ¿estás por ahí en el teléfono? Sí, acá estamos. Buen día, don Pablo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo seguiste esta especie de primario razonamiento mío respecto al argentino en general y su relación con aquello que es la principal fuente de recursos de nuestro país? Sí, comparto la reflexión, en el sentido de que somos un país agrario. Sí. En estos días se habla del campo por los dólares que pueden ingresar de las Cla cosechas, claro. pero muchas veces cuando se habla del campo, se habla del campo como un todo, Ajá. en el campo, como si el campo fuera uno solo. Sí, Y claro. en el campo hay distintos actores. Como bien decía, están los pequeños productores agropecuarios, los pueblos originarios, Sí. los chacareros, chacarero medio, los pules de siembra y los grandes terratenientes. Ajá, okay. Hoy lo que vemos cuando muchas veces, cuando se habla del campo, se hace referencia únicamente al volumen de la cosecha, Sí. a lo que va a aportar, si son 20 o 25 mil millones de dólares que va a aportar en esta cosecha el campo, Ajá. pero no se habla de los sujetos, digamos, lo que hacen a la producción. Y nosotros lo que estamos viendo es que en el campo cada vez se está concentrando más la producción en pocas manos. O Ajá. sea, ahora tenemos datos precisos del censo, ya datos preliminares, en Sí. la que habla de que en los últimos 20 años han desaparecido más de 200.000 productores. ¿A dónde está esa gente, Pablo? Estos que desaparecieron, ¿qué hicieron de sus vidas? O sea, estos que desaparecieron, digamos, habría que asociar esos datos de que desaparecieron con los datos de la pobreza, Ah, de la okay. marginalidad. O Eso sea, es, okay. muchos de los que desaparecieron, Sí. primero, el proceso es estar en el campo, ir a pedir algún trabajito en la municipalidad, Sí. meter algún camión, etcétera, y después, cuando vienen estas crisis de ajuste del Estado, quedan en la marginalidad, ¿no? Claro. Perdón, vos sos consejero del Consejo Directivo del INTA. De INTA, sí, por Federación Agraria Argentina. Ah, por federación, porque el Consejo está de alguna manera integrado también por la sociedad rural, por la Asociación de Consorcios Regionales, etcétera. Exacto. Está Sociedad Rural, está CRA, CONINAGRO, Sí. Federación Agraria, a su vez Ah. hay un representante del grupo ACREA, de Sí. las universidades Sí. y representante del ministerio. Ahora, con un pensamiento, Pablo, como el que te acabo de escuchar, y esto es en pocos segundos, te diría, ¿cómo te sentás a una misma mesa con la sociedad rural argentina? Y nos sentamos en una mesa con la convicción de defender al sector que nosotros representamos. Sí, bueno, Y que no es la sociedad rural. que no es la sociedad rural argentina, por eso algunas votaciones, como por ejemplo la última votación en el INTA, se dieron de distintas maneras. Claro. Nosotros nos sentamos en la mesa para defender lo que es, vos decías en la introducción, a la agricultura familiar, en la Sí. cual se están produciendo algunos recortes importantes en el presupuesto de lo que se destina a agricultura familiar. O sea, nos sentamos con posiciones firmes. Yo creo que los grandes errores que se ha cometido del gremialismo es cuando uno se ha sentado y ha unificado un programa o una protesta. Ah, claro. Ahí han sido los grandes errores, pero uno se puede sentar con las digamos, para defender al sector que uno representa, y así lo venimos haciendo en los últimos tiempos. Ahora, ¿el INTA es una entidad independiente del gobierno o es dependiente? Y el INTA tiene cierta autarquía, ¿no? Sí. Presupuestaria, etcétera. Pero las direcciones, digamos, la directiva muchas veces depende particularmente el INTA de la Secretaría de Agroindustria. O sea que tiene, ahí está la pata política del gobierno metida en el INTA también. Exactamente, no, la pata política del INTA en el gobierno está presente continuamente, o sea, no solo que define quién es el presidente, el vicepresidente, sino también que es el gobierno es el que destina las partidas presupuestarias. ¿Este es un gobierno de derecha, Pablo? Si este es un gobierno de derecha, y yo creo que sí, digamos, si uno ve las políticas, digamos, de estos últimos años, y sobre todo ve los resultados, un gobierno en la cual se beneficia centralmente el sector financiero, se destruye el aparato productivo, se desaparecen los pequeños productores, se avanza sobre legislación laboral, muy progresista, que digamos no es. Claro. Que lo definís bien, ¿eh? Muy progresista, que digamos, no es. Y decime, en cuanto a los pequeños productores, estos que vos me decís que desaparecieron montones, los que quedan, ¿quién los protege? ¿Quién se ocupa de ellos en un gobierno en que, de alguna manera, coincidimos que está del lado más de los Grobocopatel que de los pequeños productores? Bueno, ¿quién los defiende? Hay muchas organizaciones de la agricultura familiar, inclusive... se ha organizado una mesa que coordina, digamos, las actividades de estas organizaciones. El año pasado hicimos una protesta frente al Ministerio de Agroindustria. Sí. También lo defiende una parte de la Federación Agraria Argentina, que tiene un programa claro para defenderlo. Nosotros lo que estamos diciendo es que hace falta una política clara para que no sigan desapareciendo, y para recuperar a los que se fueron hace falta una política clara en tema de tierra. Okay. Hoy el 1,3% de las explotaciones concentra más del 50% de la tierra en Argentina. Mira. ¿Existe aún la mesa de enlace, Pablo? La mesa de enlace tiene alguna, digamos, como entidad, no existe hoy, no. Ajá. Coordinan algunas actividades, pero, digamos, no tiene una funcionalidad regular. ¿Y esa mesa de enlace de qué lado está? Y esa mesa de enlace en los últimos, está del lado de un modelo de económico, digamos, que es el que está implementando, digamos. Tiene que el Estado no se meta, que el Estado no regule, y no tiene un programa para los pequeños productores, que un programa para los pequeños productores sería hablar hoy de una ley de arrendamiento, de una ley de tierra, de colonización. Claro. Sería hablar de políticas públicas cementadas, que no se puede aplicar las mismas políticas tributarias, etcétera, para un pequeño productor que para un grande. Sí. Ese programa, digamos, no está en la mesa de enlace, por lo tanto no representa a los pequeños productores. Cuando yo digo al principio de esta charla que en líneas generales no discutimos cosas del campo, ¿esa es una falencia nuestra o también la gente de campo no supo transmitirnos o no sabe transmitirnos ese interés por una producción fundamental para nuestras vidas? Yo creo que me metí un buen debate, o sea, yo creo que hay responsabilidad, como vos también decías, que todos tenemos que tener algún nivel de autocrítica. Eso es. Todos tenemos una responsabilidad. Pero yo creo que no han ganado una batalla cultural. Batalla cultural en la cual no es de descuidado que no se discute la cuestión del campo, sino que hay una intencionalidad, digamos. Es una especie de plan. una especie de plan, digamos, o, sí. O si se discute de una forma tergiversada, o sea, como te decía anteriormente, o sea, se discute el campo como una sola cosa, sí. Con el campo una sola cosa, ajá. Se discute el campo en la Expo la Expo Agro, se claro. Discute el campo en la sí. Exposición de de la rural, y parece que ese sería el campo, claro, pero no claro. Se discute bien en la profundidad del campo, sí. En la cual nosotros desde las organizaciones tenemos una responsabilidad que no hemos sabido poner en la agenda pública esto que estábamos hablando recién. Leía que hay una oleada de despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Eso pertenece al INTA? Eso depende de la Secretaría de Ministerio de la Secretaría de Agroindustria. Ajá. O sea, el tema, pero efectivamente ha habido una gran cantidad de despidos durante el 2018 de los técnicos que estaban vinculados claro. A la agricultura familiar. Bueno, esto siguiendo con la idea que venimos desarrollando, es decir, es lógico que pase esto. Exacto. Ajá. ¿Y cuál sería un plan de lucha, digamos, para de alguna manera dejar de poner el INTA al servicio de los ojeros, ¿no? Y un plan de lucha es, digamos, primero resistir a todo tipo de, digamos, el INTA es un instituto de ciencia y tecnología que brinda asesoramiento sí. A los productores en general. Uh-huh. Y en particular a los pequeños productores, porque son los que no tienen posibilidad de acceder o de pagar muchas veces sí. Ese asesoramiento técnico-científico, ¿no? Claro. Por ahí los grandes pueden pagar, sí, sí. Digamos, y tienen profesionales contratados, etcétera, etcétera. Y tienen, tanto, tienen volumen también para poder pagar. Exactamente. Claro, un pequeño productor que tiene 100 hectáreas. Depende de la zona. En una zona corazón de pampa húmeda, un productor de 100 hectáreas es un productor mediano, digamos. Ah, okay, En la zona de norte de Córdoba, sí. 100 hectáreas, eso es un pequeño productor. Claro, seguimos insistiendo con que el campo no es uno solo. Exactamente. Claro, exactamente. Claro. Entonces, uno de plan de lucha es evitar el desmantelamiento de INTA, digamos, porque es una herramienta que ha servido, sirve para asistir al pequeño y mediano productor. Claro. ¿Algo más que quieras comentarnos, Pablo? No, que nosotros, como vos recién me planteabas de cómo vamos a resistir, estamos con otras organizaciones planteando un foro de discusión de políticas públicas para el sector. Queremos meter en esta campaña electoral, porque en eso que vos bien planteabas, de que no está en la agenda pública el debate agropecuario, queremos revertir eso. Queremos revertir y queremos ponerlo, digamos, hoy como ningún candidato habla de la cuestión agraria. Por lo tanto, queremos meter en la agenda pública el debate agropecuario y un programa, y que se discuta en ese debate agropecuario un programa para los pequeños productores. Por eso vamos a hablar de cómo es la concentración de la tierra, cómo es la concentración de la producción. Uno habla de los productores, los ojeros. Hay 4.000 explotaciones que ya hacen más del 70% de la soja en la Argentina. Entonces, todo eso, si no hay una democratización de todo eso ahí, los niveles de pobreza cada vez van a ser mayores. Sí, bueno, leer un poco más, informarnos un poco más, ahora estoy mirándome a mí mismo, ¿no? Buscar cosas, esto de que no hablamos del campo, no es algo que haya descubierto yo, sino que lo descubrí de alguna manera charlando con Rubén Lamas, que hace poco presentó un libro sobre esta problemática que tiene que ver con el campo y que tiene que ver con esta ceguera que tenemos en líneas generales los habitantes de este país para con el campo. Exactamente. Gracias, Pablo, muy amable. Gracias a ustedes. Lo escuchaste a Pablo Paglioli aquí en El Desconcierto.